Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora. De la tarde con 55 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Pues ahora ya estamos en el 2023 y bueno, vamos a dar la bienvenida primero a Marte. Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Yo muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Tu eco. ¿Qué tal la pasaron? ¿Fiestas decembrinas? ¿Qué tal la iniciaron el año 2023? Sobrevivimos. Sobre todo el lobo, ¿no? Que estuvo puro de parranda. Ay, ¿no? Pongámoslo de esta manera. Para año nuevo ya no quería más parranda del... Por toda la cruda de las parrandas que me echaba. Dijo que así iba a ir a doble A, ¿no? Sí, ¿algo así? No bajaba de su nube. Ok. ¿Y tú, Marte, cómo iniciaste el año 2023? Muy bien, gracias. Bueno, pues esperamos que también toda nuestra audiencia lo haya empezado muy bien y que todos estén pues sanos. Tal, yo muy bien también, gracias sí. Por preguntar. Y feliz Día de Reyes. Feliz Día de los Santos Reyes el día de mañana, ¿no? El día de mañana. ¿Van a comer rosca? Un mes después de mí. Pues esperaba recibir rosca, pero no. Ahorita la fuimos a tirar la caja. Pero pues no champán. Sí, No champán. Ni modo, Lobito, te tardaste. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor mañana. ¿Quién sabe? Sabe, ¿no? Y bueno, el tema del día de hoy es qué es lo que pasa después de las fiestas decembrinas. Y lo que pasa primero es el Día de los Santos Reyes, ¿cierto? Sí, eso. Entonces vamos a hablar un poquito de los Santos Reyes y porque ya mañana es el Día de los Santos Reyes. Me estaban diciendo que la grabación que tenemos en la página de Venus versus Marte, la que está allí estática, que no se mueve, es la del año pasado, el Día de los Santos Reyes. Wow. Entonces hay que actualizarnos, o sea, necesitamos que nos actualicen esa partecita nomás, ¿no? Obviamente todos estos programas están en línea, ahí en la página, pero la que está estática ahí es ese, en el reproductor. Todo un año tuviste. Es de que puede calidad. Fue pues, buena calidad. Sí. Vamos a ver cómo sale este para ver si lo reemplazamos o mejor que se quede ahí. Que se quede el otro. Sí. Pero bueno, ustedes celebraban el Día de los Santos Reyes, lo celebran, conocen el origen. Sí, en casa me acuerdo de que yo tengo dos hermanos y cada uno teníamos un rey mago. No me acuerdo cuál era, creo que era Gaspar. Y según esto recibíamos una carta del rey mago ahí firmada y toda la cosa. Ajá. Y lo chistoso es de que supongamos en lo que era Santa Claus eran juguetes. Uh-huh. Y en Reyes Magos era como ropa o cosas que eran más más de casa. Ajá. Y era padre porque así, de todas maneras, así todavía tienes el espíritu navideño y es muy bonito. Y en la iglesia, exactamente ahí, había un padre que explicaba el origen de los Reyes Magos y decía de que en realidad nunca saben si eran tres Reyes Magos. Uh-huh. Porque dicen que son Reyes Magos, pero uh-huh. Y tienen tres obsequios, pero nunca en realidad dicen que son tres Reyes Magos. Okay. También dice así, hay otra parte que dice que en realidad el nacimiento no fue en diciembre, sino fue en otro mes, pero la iglesia lo celebra en diciembre. Hay muchas cosas de las que dice el padre. Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar, pues yo creo que la historia que todos, la mayoría conocemos acerca de los tres reyes magos, y esa otra historia que hay, en la que dicen, como tú dices, que no eran ni reyes, ni tres, ni magos, entonces, ¿qué eran? ¿No? Bueno, ahorita vamos a hablar de esa información, que de hecho la íbamos a hablar en la mañana, pero en la mañana no hubo programa, entonces va a estar bueno ahorita. Pero vamos a empezar con la historia que todos creemos, ¿no? O sea, el con origen. La que crecimos. Uh-huh. ¿Cuál es el origen, Marte? Pues está en la Biblia, obviamente habla de el nacimiento del niño Jesús cuando están regresando, bueno, están llegando de Jerusalén a Belén. Obviamente se están escapando del censo que están haciendo los romanos para encontrarlo. Básicamente para matarlo. Uh-huh. Obviamente ellos no saben por qué está pasando todo esto, porque pues tiene fundamentos muy políticos que muy sucios, ¿no? Lo que pero pasó es que los Reyes Magos eran básicamente sabios de otros países que venían buscando científicos. Venían buscando una estrella que les habían dicho que los llevaría. Bueno, que para empezar, la estrella era demasiado brillosa y había estado moviéndose según la historia. La estrella. Uh-huh. Y ellos seguían esa estela y obviamente cuando llegaron al lugar donde se reposó esa estrella, encontraron al niño Jesús. Uh-huh. Y bueno, así, en pocas palabras, así es, ¿no? Es la leyenda común que la mayoría de los niños pues se nos cuenta de los tres reyes magos, vienen desde el oriente siguiendo esta estrella que nos dijo Marte para dejar sus regalos. Yo creo que todos conocemos los tres regalos, ¿verdad? Uh-huh. Que muchos a veces se confunden o nos confundimos y lo decimos mal, el oro, el incienso y la mirra, ¿no? Uh-huh. Entonces, el origen de los Reyes Magos de Oriente pues se sitúa en el evangelista Mateo, el cual nombra a magos en su evangelio sin especificar nombres ni datos concretos. Uh-huh. En el siglo 6 después de Cristo aparecen por primera vez los nombres actuales de los tres Reyes Magos de la mano del historiador Agnelo en su obra Pontificalis Ecclesiae Ravenatis. Y pues en esta obra se distinguen a Melchor, Gaspar y Baltasar para los cuates, ¿no? Uh-huh. Con sus nombres encima y representando pues las distintas edades. Culturas. Uh-huh. Con el paso del tiempo, se comenzaron a representar a los Reyes Magos con las tres razas consideradas como principales en la Edad Media, de tal forma que el rey Baltasar representa a los africanos, el rey Melchor encarna a los europeos y Gaspar a los asiáticos. Y así pues todos felices y contentos, ¿no? Pues sí. Está la inclusión desde entonces. Y uno, según esto, está en un elefante, el otro en un camello y el otro en un caballo. Ok. ¿Y qué más nos ibas a decir de la palabra mago? Bueno, aquí dice que la palabra mago proviene del persa y significa sacerdote o sabio. Sabio. Posteriormente llegó al griego como magoi, refiriendo a las personas que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Uh-huh. Y del griego pasó al latín como magus y de ahí al español como mago. Ok, interesante, ¿no? Uh-huh. Y aparte... Ahora... El rey era Herodes, ¿verdad? Sí. Entonces en la Biblia dice de que iba a pasar Pues la verdad tú debes de saber más de la Biblia, porque la otra vez están haciendo un recuento de esto y era Herodes. A Herodes lo mandan a hacer el... Esto era una persona desde Roma que lo estaba haciendo. ¿Cómo le llamaban a los zares estos? El César del momento era el que realmente fue el que, creo que hasta eso es, sí, es el César, y es el que manda a hacer el que vayan a hacer el recuento de toda la gente que estaba naciendo en esos años entre los judíos. Sí, lo que pasa es de que en las escrituras de los judíos decía de que iba a ser una persona que iba a sobrepasar los poderes del rey. Iban a ser en esas fechas. Entonces Herodes no quería que pasara eso y mandó a matar todos los niños que nacieran en esas fechas. Entonces por eso escaparon de Jerusalén y exactamente los reyes, dice la historia de que cuando que Herodes les pidió a los Reyes Magos que le dijeran dónde había nacido para ofrecerle tributo, pero en realidad era para matar al niño. Entonces en sueños el ángel le dijo a los Reyes Magos de que se fueran por otra parte y no le dijeron al rey Herodes de cuándo y dónde había nacido el niño. Ok. Bueno, también obviamente que de ahí, de la cultura romana se pasó a la cultura española. Y en el siglo XIX después de Cristo comenzó esta tradición entre los españoles de hacer una fiesta infantil para niños en donde se celebrase a los Reyes Magos. Y básicamente era un homenaje a, pues así muy occidental, ¿no? De tomar una tradición que es oriental y traerla y convertirla a otra historia donde los niños recibían regalos la noche o el día 6 de enero de cada país, de cada año. Uh-huh. Y bueno, esa es la historia que pues todos reconocemos. Pero también está la otra, en la que dicen que no eran reyes ni eran tres. Y según esto pues la califican como la verdadera historia de los Reyes Magos. Y bueno, eso lo dicen los expertos, ¿no? Que desentrañan los relatos y las tradiciones que rodean pues estas figuras bíblicas. El primer fin de semana del año pues siempre se celebra como un puente festivo en varios países, y la razón es la conmemoración religiosa que marca el final de la temporada navideña y que pues representa uno de los episodios más importantes en torno al nacimiento de Jesús, y es la visita de los Reyes Magos, ¿no? Y bueno, también nos dice que este pasaje, lleno de simbología y que ha servido como una de las primeras muestras de divinidad encarnadas en Jesús tras su nacimiento, con el tiempo pues se ha convertido en toda una festividad y pues se vuelve tradición en muchas partes del mundo. Pero la figura de estos tres personajes le precede un halo de misterio y muchas tipo de leyendas, suposiciones, tergiversaciones, exageraciones e imaginarios que han sido construidos a lo largo pues, de todo este tiempo. La de los Reyes Magos es una de las historias pues, más fascinantes que hay en el mundo cristiano, y no es por lo que la Biblia nos cuenta de ellos, que en realidad pues, es muy poco, sino por todo lo que la iglesia y los creyentes pues, han concebido respecto a su figura. Y esto lo explicó Luis Esteban Castro, que es un doctor en teología y que es especialista en historia del cristianismo. Para este experto, Luis Esteban Castro, dice que su presencia en el Evangelio de Mateo, el único que los menciona, es meramente para enfatizar y dar explicación a dos aspectos: la divinidad de Jesús, que expresa aún antes de su nacimiento, y la masacre de los inocentes, que es lo que estaba diciendo ahorita el lobito, ¿no? Uh-huh. Que está en el relato bíblico y que está asociado con los Reyes Magos. Pero su paso por las escrituras corto y vago, y la mayor parte de lo que se sabe de ellos, es resultado de siglos de tradiciones y posturas oficiales de la iglesia que no son corroborables con la Biblia. Entonces, dicen que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, pues hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así inicia pues, el capítulo de Mateo, capítulo 2, el único pasaje en el que se menciona la existencia de los reyes magos. Y llama la atención que no se les menciona como reyes, no se dice que fueron tres ni que llegaron al pesebre, y mucho menos se dijeron sus nombres. Lo que sí ocurre es que se les menciona como magos, aunque esta palabra en su versión original en griego no habla específicamente de alguien que utilice la magia. Entonces, la Septuaginta, la Biblia griega, usa este término magos con acento, que no solo hace referencia a un practicante de la magia, sino a un sabio, que es la mezcla de todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hicieron pues es seguir esa estrella del oriente, y la teoría es que serían astrónomos o astrólogos que vieron señales en el cielo. Entonces dijeron, ajá, ¿qué es esto, no? Pero también existe otra posible explicación. De acuerdo con los comentarios del escritor José Luis Sicre, otra teoría radica en el momento en que se escribió el Evangelio de Mateo, entre los años 70 y 110 después de Cristo. Y en esta época el cristianismo se expandía más entre gentes de otras naciones que entre los mismos judíos. Entonces, según le cuenta al Tiempo, a este periódico, el historiador mexicano de la iglesia, Alfredo Salgado, entre los siglos 3 y 4, dice que empezaron a ver las primeras menciones a ellos como reyes, y todo fue en medio de una lucha contra el paganismo. No estaba bien visto nombrarlos como magos, por lo que, dado el lujo que representaban sus regalos, se les empieza a llamar reyes de oriente o santos reyes. ¿Cómo ven todo esto? Increíble. Hay un programa, La Dimensión Desconocida. Uh-huh. Había un capítulo donde en el futuro habían un equipo que va a explorar en el espacio, y uh-huh, encuentran este aparato, uh-huh, donde viene información de esta cultura que era muy moderna, era muy inteligente, era muy especial. Uh-huh. Y de repente dice de que hay una explosión y mandan, supongamos, este aparato fuera del planeta. Uh-huh. Y la explosión, según esto, fue gigante, ¿no?

Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. 7:18 PM, ya regresamos. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre lo que pasa después de las fiestas decembrinas. Y una de las cosas que pasa es que se viene el Día de los Santos Reyes, que es el día de mañana. Y ahorita estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, del origen y de la otra historia en la que dicen que no eran reyes, que no eran magos y que no eran tres, ¿no? Entonces ya estábamos hablándoles de ello. Y por ahí dicen que hay un cuento que surgió hace muchísimos años atrás, un cuento navideño del año 1896, que fue escrito por un teólogo presbiteriano, era estadounidense, Henry Van Dyke, y dice que de ahí pues han tomado ciertos datos sobre este relato de ficción, porque dicho cuento dice... Bueno, habla de la historia de Artaban, que es otro supuesto rey mago, que supuestamente nunca logró encontrarse con Gaspar, Melchor y Baltasar, tal vez era como un lobito, ¿no? Un lobito perdido. Se fue de fiestas el güey. Sí, dijo, no, pues yo le llevaba un tequilita, pero pues me lo tomé en el camino, ¿no? Creo que será en otra vida era el lobito, ¿no? Sí. Y ahí sacaron esta, dijeron, chin, pues ahora como ya no está, pues ahora se va a quedar nada más Gaspar, Melchor y Baltasar y el Artaban. Artaban. Artaban. Santa Artaban. 30 años en prisión. 30 años en prisión estuvo. Fíjate. Y cuando sale ve a Jesús en el momento de su pasión y crucifixión. Dicen. Así que pues por ahí andaba el lobito, el Artaban bien harto de tomar, yo creo, ¿no? Tantos años. Y al parecer, pues en ese cuento dicen que sus ofrendas también eran tres, que era un diamante, un rubí y un jaspe, que eran tres piedras preciosas, ¿no? Y que decían que en lugar de entregárselas a Jesús, las fue entregando una a una a las personas necesitadas que encontró en su camino. Qué bonito, ¿no? Sí, a ver. Es curioso porque también hace una aparición estas figuras en la historia del vendedor más grande del mundo, uh-huh, que habla de un pues que es un pastor que está tratando de impresionar al líder de una caravana comercial para que él acepte que él se case con su hija, ¿no? Y la única forma de hacer esto es volverse vendedor, como es el señor es el mejor vendedor del mundo. Uh-huh. Entonces le da una alfombra, dice, si puedes vender esta alfombra, te la voy a dejar, tú te vas a ir a Belén, no, te vas a ir a Jerusalén y la vas a tratar de vender. Y si la puedes vender, entonces vamos a hablar de que te voy a hacer una oferta para que seas uno de mis vendedores y ya veremos qué onda conmigo. Y el chiste es que el pobre pastorcillo pues va y con toda la ilusión del mundo va y no puede vender la alfombra. Obviamente la trata de reducir de precio, la trata de trata de todo tipo de artimañas para poderla vender y nada. Ah, no, pues sí, era en Belén, perdón. Entonces, el pastorcillo, al final de cuentas, pues realmente se va todo triste y ya va en camino de vuelta a la caravana cuando se encuentra en un, ¿qué es? El lugar donde toman los animales. Bueno, en donde nació Jesús. ¿Un pesebre? En el pesebre encuentra que no tienen con qué arropar al niño. Uh-huh. Y son demasiado pobres. Uh-huh. Y les regala la tela. Uh-huh. Les dice, pues realmente yo voy a regresar a ser lo mismo. Pastor, el día de mañana realmente no tengo con qué ayudarles, pero está esto. Y realmente pues voy a pagar por porque les estoy regalando lo único que tengo, pero aquí está. Uh-huh. Y entonces el pastor regresa esa noche a la caravana comercial. Y cuando regresa, ya lo está esperando a la entrada de la caravana, está el vendedor más grande del mundo. Que lo ve llegar y le dice, ¿acabas de venir de Belén tú? Y dice, sí. Y ya, o sea, tenía tanto miedo de decir lo que había pasado, que pues no sabe ni qué decirle, ¿no? Para esto, bueno, el punto es que finalmente le dice, amigo mío, eres mucha mejor persona que yo. Desde que saliste de Belén te vine siguiendo la estrella desde allá. Y entonces pues reconoce que él, no sé qué habrá hecho, pero que valió tanto la pena que una estrella lo siguió. Y bueno, ahí es cuando ya le da los pergaminos para ser el mejor vendedor del mundo. Y obviamente se puede casar con su hija, ¿no? Pero es el la historia comienza ahí, realmente, del vendedor. O sea que él es el que se vuelve el vendedor más grande del mundo después de este señor. ¿Cuántas historias no relacionadas con este cuento también navideño? Supongamos, mucha de la gente sabe cuáles son dos de los tres obsequios. Pero, a ver, Marte, ¿qué es la mirra? Es como, por su por su peso, es algo de lo más caro que existe en el mundo. Creo que es el azafrán. No. Es un tipo de especie que es muy difícil de conseguir, ¿no? No. Entonces, ¿qué es la mirra? La mirra es un aceite rojo que se usaba para purificar a las personas. ¡Sas! ¿Ya? ¿Fue todo? Ya, fue todo. Es que me llamaban de la tela. Yo pensé que algo más, truco de... No. Iba a sacar... prender los dedos de la mano. No, es de que supamos, es una de las cosas que dijo el padre. ¡Aquí está! De que mucha gente sabe que... ¡Aquí está que, tu mirra! Que es el oro, que es el incienso, pero pocas personas en realidad saben que es la mirra. ¿La mierda? La mirra. Estoy medio borracho, pero no tanto. Y bueno. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya, chamacos, ¿no? Bueno, ya que hablamos ahora sí de los tres reyes magos, que es el día de mañana, que esperemos de que todos coman rosca de reyes y que los que les salga el niño Dios, pues hagan sus tamales, ¿no? Pero bueno, después de las fiestas decembrinas, hay unos datos muy curiosos de lo que se está presentando. O sea, ahorita, la primera semana en la que estamos ahorita, o sea, el primer lunes hábil del año, dicen que es considerado el día del divorcio. Y dicen que es por el aumento en casos tras las fechas decembrina, y asimismo pues también hay muchas infidelidades. Me imagino que muchos de los que deciden divorciarse, me imagino yo, es cuando dicen ya, empiezo un nuevo año y quiero empezar un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo cambio. Y tal vez si ya todo el año se la llevaban fastidiados entre parejas, pues dijeron, hasta aquí, ¿no? Estaba platicando con una amiga y le estaba diciendo de que yo como soltero, todo el año, así como que es tranquis, es padre pasársela, hacer lo que quieres, donde quieres, como quieres. Pero en las fiestas navideñas, cuando todo es como en familia y todos en pareja, uno soltero se siente medio alejado, así como que no se siente tan a gusto, así de que de repente empieza con las fiestas de las compañías de Navidad, de que todos llevan a sus parejas. ¿Familia? Entonces, no, nada más como que a la pareja. Entonces, así como que se sienten en grupitos y empiezan a platicar en pareja, y como que uno soltero se siente medio fuera de ese ambiente. Y de eso sigue las fechas navideñas y todo eso. Y lo más chistoso es de que mi amiga se me queda viendo como diciendo, no, güey. Las fechas navideñas es cuando hay más estrés en la pareja. Sí. Y yo definitivamente así, como que, yo no sabía, era algo que no me había dado cuenta. Y pues tal vez por eso también hay muchos divorcios, ¿no? Sí, o sea, hay muchas, hoy en día, si tú ves ahí, por ejemplo, Facebook, hay muchos influencers que tienen, pues, muchos seguidores, y la mayoría de los que yo vi, todos están divorciando. Wow. O sea, es impresionante, o sea, ¿cómo? Wow. Entonces, obviamente, no sé si tenga que ver, ¿no?, con las fiestas decembrinas, pero yo creo que llega un momento en que ya dices, bueno, vamos a iniciar el año y vamos a iniciar peleando, o voy a iniciar con lo mismo, tú no cambiaste, yo no cambié, yo no voy a cambiar, ni tú tampoco, pues ya como que dices, ¿sabes qué? Uh-huh. Chau pescado, ¿no? Sí. Supongamos, llega a pasar en durante el año, cuando vas al gimnasio. Uh-huh. Así como que hay un grupito de personas que siempre va, siempre los ves ahí, hasta casi los saludas y toda la cosa. Pero lo que es enero, de repente no sabes de dónde salen como 300 personas que están corriendo, así no hay lugar para hacer ejercicio. No hay estacionamiento. No, así es, está de locura. Pero lo después de en febrero, en marzo, se desaparecen. Sí, bueno, es lo típico, ¿no? Pero bueno, supongo que estos divorcié les traen diferentes regalos a los Reyes Magos, ¿no? Les traen un papel de divorcio y un Tinder o un Grindr o un text ahí. De hecho, esta información la sacan de estas aplicaciones porque dicen que hay más infidelidades en estas fechas. Ya ves que las fiestas decembrinas es para que muchos pasen tiempo con sus familias, con su pareja, con los amigos o con sus seres queridos. Pero dice que todo parece apuntar a que cuando llega el fin de estas fechas especiales, o sea, que ahorita que ya se acabaron, los índices de infidelidad repuntan. Es como decir, ¡ay, ya! Ya me cansé de ti, ¿no? Y entonces, así es como estas aplicaciones de citas, pues se dan cuenta de que hay muchas relaciones extramaritales, ¿no? Es cuando empiezan a pasar de que 30% en Tinder. Pues dicen que en las primeras dos semanas de enero, pues son más usuarios los que se registran. Wow. Y gente, pues ya que de repente, pues, no están tan jóvenes, ¿no? O sea, que saben que estaban en alguna relación, ¿no? Entonces, dice, según Christoph Kramer, director ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison, que es una aplicación de citas, dicen que suelen ver un aumento de nuevos miembros después de las fiestas, que mucha gente viene a pasar mucho tiempo con la familia, gastar mucho, correr mucho, y a veces eso revela pues algunas grietas en sus relaciones. Y bueno, hoy en día, ¿no?, que se inventan cada cosa, que dicen, sobre no, todo gastar mucho. Sí, y luego que dicen el poliamor y la ¿no? Que no creo sí, que tengan mucho que ver con eso. Sí, sí tiene que ver, o con sea, eso. Exhaustos después de correr, no, todos los regalos, una cosa toda de que la lana que te gastas para viajar. Hay muchas parejas de que ahorita están así diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué tal si para hacerlo un poquito más divertido, vamos a hacer el open marriage? Por eso es el poliamor. Sí, ¿no? Por eso. Y no existe. Sí, tienes más de una pareja. Ajá. Eso es lo que significa, ¿no? Bueno, el poliamor puedes estar con diferentes personas viviendo. No. El open no sabe más. Cuando los dos personas en un matrimonio quieren estar con alguien más, se van con esa persona. El chiste es de que, exactamente, ahora en día, para hacer la relación ¿y más que divertida? ¿No estás diciendo que a ti te invitan? A ver, deja que nos explique. Muchos de mis amigos, de repente yo me quedo, ¿quién es esta? No, exactamente, de repente así que dicen, ¿sabes qué? Yo necesito poliamor en no, este mes. No. De repente me entero que exactamente que ya están saliendo en sus propias, así, para mantener la relación, ya se están saliendo en otras dates en y hasta eso tienen como reglas de que una en buen plan, una a ver, una de las reglas esto. Una de las reglas de que de los que escuché, de dos que tres, era de que no podían repetir a la misma persona. ¡Chinga! Ajá. Ok. Me gusta la primera. Como es sea. Como la de Nairis y Fiancé. Sí. Me gusta la Sigue la. Otra de las reglas que he escuchado es de que no pueden ser conocidos. Ok. De que tienen que ser alguien ahí aquí, ajá, ¿no? Y esas son las dos de que he escuchado que de repente te quedas. Wow. No, sí está bastante. Pero yo no sé, o sea, nuevas generaciones y tal vez la gente que no está tan ¿cómo se dice? Tan madura, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿no? O sea, esto se pierde el respeto, ¿no? ¿Eh? Que llegue a Seinfeld por la chava. Sí, para que los Oscars, si está. ¿Estamos bien? Hey, man, what's up? Y anda en y todo. ¿Es gay tu compañero? No quiero. algo por el estilo. Bueno, pues así. Oye, Lobito, ¿qué pasa? ¿Y con esos amigos tú aún así te estresas el no tener pareja? No es de que me estreso, sino de que alguna vez es como que sí hace falta algo, de vez en cuando. Ok. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela que vuela que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así, sí, sí lo quiero para mí. Mí, cuando me lo encuentre, yo no lo dejo ir. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 41 minutos. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando sobre las festividades decembrinas y qué es lo que pasa después de ellas. Sobre todo estamos hablando de los Reyes Magos, que descubrimos que no son ni magos ni reyes. Son astrónomos probablemente, o sabios, o sea, gente inteligente o científica, o astrónomos, simplemente astrónomos. Sabios en la cuestión de que saben más que la mayoría. Venus, como filósofos. ¿Cómo ustedes celebraban los Reyes Magos? ¿Cómo celebrábamos? Uh-huh. Comiendo rosca, yendo a la escuela, y a veces te hacían en la escuela como mini evento, no posada, porque las posadas te las hacen antes, y comiendo rosca de reyes. A ver, vamos a hablar un poco de la rosca de reyes. ¿No? No, o sea, pensé que ya habíamos pasado de los reyes y ahorita estamos en okay, lo que vamos pasaba. A hablar de... Ya no quiere sacar más. Sí, es de que... Más balcones, yo creo, ya. Acabo de recibir unos texts que decía... ¡Ey, no ¿qué? Digas nombre! Hey, yeah. Pero es que Lobito no dijo... ¿Quién? ¿Quién? Pero saben quién, así ellos saben quién, de quién estoy hablando. Por eso no. Ya no puedo salir del estudio. Dice, no, habla de la rosca. Sí, a ver, ya. A ver, ¿qué les atrae? Te voy a dar rosca, güey. Un roscazo. Y bueno, realmente pues estamos hablando de qué es lo que pasa entonces con las celebraciones, ya que pasaron las fiestas decembrinas y llega enero, y se reporta que mucha gente en enero llega ese divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente pasaron más tiempo en Navidad y en diciembre con la familia y con su ser amado. No, y porque me imagino es fin de año y ya están cansados de las actitudes de la otra persona, ¿no? Cuando hay algo que tal vez no está funcionando. Me imagino yo, no sé. Sí, me imagino que hay muchas razones. Obviamente, también para los alcohólicos, diciembre es el mes más pesado. Sí. Porque pues les recuerda muchas cosas que perdieron. Generalmente pierden relaciones. Y es eso lo que los impulsa a beber en diciembre. Eso, y el hecho de que todos quieren celebrar. Y tienen mucha gente, piden los días libres. Entonces, son como que quieren celebrar todos los días de que no celebraron durante el año, los quieren celebrar esa semana porque la tienen libre. Pero entonces, Lobo, tú sí celebraste durante el año, todo el año. Entonces, ¿cómo explicas que también diciembre quería celebrar como si no hubiera? No, lo que pasa es de que hay muchos amigos míos de que otra vez se la pasan así en familia y todo eso, y de repente los días festivos piden todo una semana o dos para celebrar lo que, para descansar, pero en realidad es como que quieren celebrar, no sé, así como que su libertad, exactamente. Y bueno, realmente en la investigación de la que estamos hablando se realizó en Inglaterra, y ahí realmente encontraron que muchos o muchas sienten desilusión con sus relaciones después de Navidad. Y la investigación reveló también que más, la mayor cantidad de divorcios tiene que ver con el dinero. O sea que 37% afirma que las presiones financieras es el reto más complejo de sus matrimonios. Pues sí, se la llevan gastando tal vez en regalos exagerados, se gastan lo que no tienen y deben lo que tampoco tienen. Me imagino que si una persona, una de las parejas, es muy cuidadoso con sus finanzas y la otra persona no, pues sí se arma un despapalle, ¿no? Sí, y supongamos, un amigo, lo que le pasó es de que su esposa regalaba a toda la gente, y una de las navidades no le regaló nada a él, al esposo. Así le regaló a los niños, a los papás, a los hermanos, y se le olvidó a la esposa regalarle a él. Entonces le fue a la esposa, como te imaginarás, y me imagino de que eso no es la única pareja que pasa eso. Y a veces, pues oye, prefieres regalar a toda la gente que sabes que nada van a estar ahí esa noche, en la noche de Navidad. Y ya después a la pareja. Y ya después le regalas lo que sea o lo que sea mejor para ellos. Pero bueno, va a depender de la pareja. Porque si la otra pareja sí es importante. Para ti, para mí no, ¿no? Imagínate de que tú te pasas un mes pensando en qué le vas a regalar a tu pareja. Y de repente no te regala nada. Nosotros somos 5 minutos antes, y es, ¿eh? Gracias. Ahora agarra otra cosa para alguien más. ¡Un chicle! Es así también, como cuando vamos a hacer la fila en las, en los lugares donde vamos. Vas tú, voy yo. Yo agarro algo y ya eso es lo que va a recibir mi esposa. Y lo encontré en 5 minutos y me voy a formar. O sea, realmente es así. ¿Por qué? Porque sabes que es realmente más divertido. Sí, y aparte, la presión no es tanto en qué vas a regalarle a la esposa, sino a los otros. Vamos a conseguir a la otra gente primero. Bueno, me imagino que es diferente cada pareja, no sé. Pues sí. El Lobo sería de las otras, yo creo. Sí, o sea, uno cuando... Por eso la gente te voy a decir una cosa, yo en realidad tomo... Me fijo en lo que voy a regalar en la... De que la riego. Pero de que trato de... No regalar nada más por regalar, sino trato de regalar algo que en realidad vaya... Tú piensas que les va a ayudar, que vaya, va a gustar, ¿no? Exactamente, que lo vayan a ocupar. Y si es un poco de desilusión cuando tú recibes en porque realidad... Porque tú esperabas, así, ¿no? No, porque tú en realidad lo haces porque... piensas de que no le vas a regalar nada más algo por regalar, sino algo que en realidad vayan a ocupar. Y es lo mismo del otro lado. Pero exactamente, es algo de que uno tiene que dejar de pensar y, ¿sabes qué? Nada más disfrutar las fiestas y... A ver, dile a la Lobita, a ver, estoy esperando mi regalo. Es que no sabíamos. Sí, ya mejor. Sí, se abrieron las puertas sin querer. Directo. Es que de parejas a parejas. Déjenme les explico. La mía las de mi tarjetas amigo. De gift cards no cuentan. ¿De qué tarjeta quieres tú? Para que no cuentan. Ay, no. No, yo creo que por eso existen todas estas cosas después de la fiesta de la tembrina, ¿no? Pero hay una cosa que estaba diciendo el lobito en la pausa musical, que hay ventajas, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del tema, pero sí tiene que ver con las celebraciones. Por ejemplo, una persona soltera, uno también le puede sacar provecho y decir, ¿sabes qué? Este es el momento para irme de viaje al lugar que yo quiero ir y conocerlo yo solo o sola, ¿no? Supongamos, yo como soltero, las navidades me gusta pasarlas en familia, porque uh-huh. es muy padre. Pero lo que es el año nuevo, me gusta pasarlo con los cuates, porque pues la chela... Ya, como que ya cumpliste Navidad, sí. Déjeme ahora. No, y no nada más eso, sí, supongamos, lo que es muchas de las celebraciones, lo que es el día de Thanksgiving y otras celebraciones, así como que lo tratas de hacer un poco de familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para algunos sí se vuelve un poquito más estresante estas fechas de diciembre, ¿no? Porque como tú dices, tengo que celebrar esto, esto, esto y esto. Y pues así es, ¿no? Uno bueno, se tiene para que los, sacrificar a veces también. Para los que nos están escuchando que son niños, pues muy feliz Día de los Reyes Magos el día de mañana. Esperemos que reciban regalos de utilidad o regalos para jugar. Dulces. Sí, dulces. Hay una persona Opa. Aquí que recibía una bota de Tootsie. De Tootsie Pop. Tootsie y de Tootsie Rolls también, que siempre recibí, eso era sus santos, ¿no? Reyes. Y bueno, para los que recuerdan esas botas. Qué rica esa bota, que cada vez le fueron subiendo más y más y más. Hasta que ya la dejaron de comprar, bajando más, ¿no? Más la calidad, ¿no? Y le fueron bajando la calidad, me dijeron bueno. Por ahí. Sí, te dijeron. Y bueno, para los niños que estén esperando, pues espero que ya se vayan a dormir ahorita, porque si no, se van a llegar los Reyes Magos. Como a mí. Bueno, yo me tengo que ir. Y bueno, pues eso es el programa de día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Esperemos sus mensajes al respecto. O sea, si tienen comentarios o si prefieren algún otro tema, pues que nos lo dejen saber en la página web www.sexylovradio.com. Mándenos ahí un mensajito en la pestaña de contáctanos, ya nos llegan ahora sí directamente. Si no nos creen, mándenos ahorita. Y también a través de la página de Facebook, que nos pueden encontrar como Sexy Love Radio, a través de un mensaje privado o inbox, ¿no? Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. No sé si me estoy escuchando, acá es donde me tenía que escuchar. Pero los esperamos el próximo jueves, y a los que les toca comer rosca de Reyes el día de mañana, pues a ver si nos pueden mandar su fotito, y a los que les salió el niño Dios, pues para que también manden fotito para el 2 de febrero, día de la Candelaria, de sus tamales, ¿no? Si nos quieren mandar tamales de pollo, somos recibidos, o de elote, con queso, ¿no? O de raja, sí, pero no hay puerco. Bueno. Pues eso fue todo. ¿Algo que quieras agregar? ¿No? Buenas noches. Muy menos. Profundo. Yo ya agregué lo que tenía que agregar. Ok, pues muy buenas noches. Espero que hayan disfrutado y los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus vs. Marte. Hasta la próxima. Bye bye.